Hoy vamos a hablar sobre tres graves males que azotan a la fe cristiana hoy. La prohibición de la lectura y la distribución de la Biblia. Usted dirá, hoy no existe esto. Espere hasta que sigamos más adelante. Los libros apócrifos agregados a la palabra son Tobías, Judith, primero y segundo del Macabeo, Sabiduría, Eclesiástico y Baruch. Y la imposición de la tradición son males que están azotando nuestro mundo. Jesús fue muy claro cuando dijo en un texto tan conocido para los cristianos que está en Juan capítulo 5 versículo 39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. No solamente debemos leer, sino escudriñar las escrituras. Qué bueno es comparar todo cuanto se nos dice con respecto a las escrituras con las mismas escrituras. La Biblia está llena de escrito está. Siempre hay que dirigirse a la palabra de Dios para ver qué sobre determinada enseñanza de carácter religiosa llamaríamos o espiritual la Biblia dice. Esta es la ventaja que tiene el cristiano. ¿Nunca leísteis en las Escrituras? Pregunta Jesús a aquellos que estaban cuestionándolo en Mateo 21:42. ¿Nunca leísteis en las Escrituras? Y luego, otra vez, también en Mateo 22:29. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Quien yerra es por ignorar las Escrituras, sea voluntariamente o involuntariamente. Sea que usted lee la Biblia, la conoce, pero no le hace caso, eso es errar voluntariamente o ignorar voluntariamente. O que usted nunca la ha leído porque nadie se lo dijo. Luego, ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras? Le pregunta también Jesús en Mateo 26:54. Y en Marcos 12:10, ¿ni aún esta Escritura habéis leído? Todas estas formas, esas palabras directamente del Señor, son preguntas que tienen mucho peso. Y en Marcos 14, versículo 49, dice, pero es así, para que se cumplan las Escrituras. No se cumple lo que los teólogos dicen, no necesariamente, pero lo que las Escrituras, la Biblia dice, sí. En Marcos 15, 28, dice, y se cumplió la Escritura que dice, y ahí continúa. Luego, en Lucas 4, 21, hoy se ha cumplido esta Escritura. Esta es la forma que la Biblia nos presenta las Escrituras. Y en Lucas 24, 25 al 27, esto por ejemplo, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Permítanme leer todo el texto. Entonces Él les dijo, estamos en Lucas 24, 25 al 27, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él se decía. ¡Qué bueno! El Señor, hablando con estos discípulos de Emaús, les dice, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Y si no podemos creer, y Él estuvo con ellos y les hizo ver que todo lo que con Él había ocurrido era inevitable. Las Escrituras habían dicho. Y aconteció que estando, un poco más adelante, versículos 30 a 32, del mismo Lucas 24, aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Durante el camino que ellos caminaban, él nos dijo quién era. Era el Cristo resucitado el mismo día, pero por la noche. Él les resucitó por la mañana. Él iba, nadie sabe quiénes realmente eran los dos ellos. hay un nombre, pero no está el otro. El Señor, mediante su Espíritu Santo, es el único quien puede ayudarnos a entender las Escrituras. Nadie entenderá la Biblia a menos que sea de Él. En Lucas 24:45-48 dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Si el Señor no abre el entendimiento cuando usted le recibe por Salvador, usted cometerá un montón de errores y la Biblia le será para usted un libro cansador. Les dijo: así está escrito, versículo 46, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Todo esto en Lucas 24:45-48. Definitivamente las Escrituras, la palabra de Dios, es de procedencia divina. Es el Espíritu Santo quien inspiró a los hombres para que escribieran lo que Dios quería que se escribiera. Y Dios es muy celoso de su palabra, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 2 Pedro 1:21. No crea que la Biblia fue escrita porque a alguien se le ocurrió. No, los hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo. Fue la ignorancia de las Escrituras la que llevó a los judíos a rechazar a su propio Mesías. Fue eso lo que hizo que ellos lo crucificaran, lo rechazaran y le dieran muerte, o pidieran que se le diera muerte. En Mateo 15:1-9 dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Porque no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo, él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Versículo 5: pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Lo que debemos saber sobre la Biblia es algo que, si usted quiere vivir ignorando las Escrituras, es opcional. Usted puede seguir siendo ignorante. Pero nosotros que ya somos de Cristo tenemos que amar la palabra, porque tenemos una enorme ventaja sobre aquellos que no le conocen como Salvador. Y la ventaja es que el Espíritu Santo nos asiste para que podamos entenderla. La respuesta de Dios se hizo, no se hizo esperar cuando algunos, muy al comienzo de las Escrituras, ya en los primeros libros de la Biblia, puesto que la Escritura, la voluntad de Dios, fue inspirada por Dios a través de los hombres, a algunos se les ocurrió hacer preguntas muy correctas. ¿Y qué pasa, dijeron, si alguien viene y dice: Dios me dijo tal cosa? Hoy también hay muchos que dicen eso. ¿Cómo vamos a saber si el que habla es de Dios o no? Dios no los dejó sin respuesta. Vean ustedes lo que dice en Deuteronomio 18:20-22. Deuteronomio 18 dice: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablase en nombre de dioses ajenos, al tal profeta, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? O sea, ¿cómo sabremos distinguir al profeta verdadero del falso? Bueno, dice Dios, versículo 22, si el profeta hablare en nombre de Jehová, diga: Dios me acaba de decir, diríamos hoy, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. no tengas temor de él. No se va a cumplir lo que dice. ¿Por qué? Porque Dios no habló. Así que la señal de que Dios habló es porque se cumple lo que él dice. Por eso la profecía es tan importante. En Isaías 9:15 dice: el anciano y venerable de rostro es la cabeza, y el profeta que enseña mentira es la cola. ¿Quiere usted estar en esa posición? Y en Jeremías 14:14 dice: me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Jeremías 14:14. Como aparecieron tantos y siguen apareciendo de los falsos, Dios también les enseñó qué hacer. Y en Jeremías 23:16-17, nosotros tenemos, por eso tanto insistimos, cuáles son los libros inspirados y cuáles no son inspirados de la Biblia. Porque los libros inspirados provienen de Dios. Él inspiró a que los hombres escribieran lo que debían escribir, y ellos escribieron eso. En Jeremías 23, versículos 16 y 17, sobre el mismo tema: así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Jeremías estaba profetizando en días cuando era un hecho que los babilonios los llevarían cautivos a los judíos, y allí estarían por 70 años. Pero había muchos profetas falsos, enemigos de Jeremías, que decían que eso no va a ocurrir, habrá paz y todo andará bien, no vendrá mal sobre vosotros, decían ellos. Pero los judíos estaban advertidos de cuál de los profetas tenía razón. En Ezequiel 13:1-13, la Biblia está llena de estas advertencias. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos, que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. O sea, no tienen mensaje de Dios. En Ezequiel, eso está en Ezequiel 13:1-3, y en Ezequiel 22:28 dice: y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. Ahora, ¿es posible que un falso profeta profetice algo que luego se cumple, pero que el profeta es falso? Sí es posible. Por eso mismo, Dios les advirtió en Deuteronomio 13:1-5, y dice: cuando se levantare en medio de ti profeta, oh soñador de sueños, porque estos eran los medios por los que Dios hablaba, y te anunciare señal, oh prodigios, bueno, él hacía alguna señal, y si se cumpliera la señal, oh prodigio, que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste, y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Luego, en el versículo 4, en pos de Jehová vuestro Dios andarás o andaréis. A él temeréis y guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, y a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre. Y ahí continúa. Esto está en Deuteronomio 13:1-5. ¿Qué es lo que él dice acá? Dice esto: si un profeta viene a ti, y la señal de que el profeta viene de parte de Dios es porque la profecía se va a cumplir. Pero esa profecía tiene que cumplirse medio pronto para saber qué Dios dice. El profeta podía ofrecer cualquier profecía, decir, por ejemplo, habrá una gran tormenta a tal hora, y hay, o cualquier otra cosa más seria todavía, en lugar donde no llueve para nada, y sobre todo en una época que no llueve, o algo por el estilo. Y se cumple. Bueno, el profeta pasó la prueba de profeta. Pero Dios dice, bien puede ocurrir que el profeta que pasó la prueba, ahora que pasó la prueba, tiene credenciales de profeta, dirá a los mismos hebreos, vamos y adoremos a tal o cual imagen o cualquier tipo de Dios ajeno, Dios es hecho por los hombres, y algún ídolo, porque ya ven, Dios dice que lo hagamos, porque ustedes se dieron cuenta que se cumplió la profecía que yo le acabo de decir. Dice, cuídense. Es como que Dios dice, yo no me contradigo. Yo los estoy probando a ustedes si la palabra mía tiene más valor que lo que el profeta dice. El profeta profetizó y se cumplió. Pero lo infalible es mi palabra. El profeta puede profetizar bien y luego puede mentir habiendo obtenido credibilidad. Yo le di la oportunidad para que diga algo, profetice algo que se cumpla. Y se cumplió. Nosotros tenemos que tener tanto cuidado hoy, porque si hubo alguna vez en el mundo profetas falsos en número, nunca como ahora. Usted dirá, bueno, pero somos 700 millones de habitantes y no somos como Israel, que era entre ellos el asunto solamente un pueblo, y aún hoy ellos son pocos millones. Bueno, puede que usted tenga razón, pero aún proporcionalmente nunca hubo tantos falsos profetas como los hay hoy, que predican falso evangelio, que no es correcto. En 2 Pedro 2, 1 al 3 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, esto es lo triste, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, es decir, el verdadero evangelio. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales, o los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Esto es serio. Esto está en 2 Pedro 2, 1 a 3. Los, digamos, sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha, Jeremías 2:8. Eso vivieron ellos y vivimos nosotros. Y en Jeremías 5:30 y 31, le estoy dando muchos textos para que usted vea cuán importante es atenerse a la palabra escrita. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Eso es fuerte. Los profetas profetizan mentira. Hoy diríamos, desde los púlpitos se lanzan mentiras. Y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Jeremías 5:30 y 31. ¡Ah, qué flor de compañía! Profetas que profetizaban mentiras, sacerdotes que se guiaban por esa profecía mentirosa. ¿Para qué? Bueno, y mi pueblo así lo quería. Más mentiras, profetas, a ver. Y sacerdotes, aquí estamos con la mentira. Servían en bandejas de plata sus engaños. ¿Y cuántos se tragan hoy esto? Solo por una causa, por despreciar a no conocer las escrituras, por no fijar firmemente su fe sobre lo que la Biblia dice. La Biblia lo dice y se acabó. En Hechos 20, 29 al 30, porque yo sé, dice Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Usted no necesita buscar a alguien que usa sotana para que le engañe. de vosotros mismos saldrán. Yo conocía personas que predicaban por televisión y todo eso, y parecían tan buenos, tan cristianos y todo esto. Y luego salieron haciendo cualquier cosa. Uno de ellos incluso encontró que la Iglesia Católica era la única verdadera y se fue al Vaticano. Y era tan conocedor de la Escritura que yo recuerdo estando en Oklahoma en una de esas conferencias de profecías bíblicas, y a él lo llamaban la Biblia en zapatos, porque él conocía tanto de memoria. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que una persona de semejante categoría? Así que no se trata solo de conocer las Escrituras, sino de vivir totalmente convencido que esta es la verdad y no hay nada más. Dios no revela más que todo lo que ya tenemos. En 2 Timoteo 4, 1 al 3, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. 2 Timoteo 4, 1 al 3. Y en Judas, versículos 17 y 18, es un libro muy corto y por eso no hay capítulos más que uno, dice: pero nosotros, amados, tenemos memoria, o vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. ¿Dónde están ellos hoy? ¡Ja! Usted tropieza con ellos mucho más seguido de lo que piensa, más si mira televisión. Ahora, ¿es posible, pregunta, es posible falsificar las Escrituras? Sí. ¿Es posible tener Biblias falsas? Hay muchas que se venden hoy. Y si usted va a comprar una Biblia solo por el color de la tapa y porque tiene algunas fotos adentro o algo así ilustrado, o que es de fácil lectura, está en mal camino. Dice Jeremías, unos 600 años antes de Cristo, capítulo 8, versículos 8 y 9. ¿Cómo decís? Nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros. Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tiene? La pluma mentirosa cambió en mentira la palabra veraz de Dios. Sofonías 3, lo que leí recién está en Jeremías 8, 8 y 9. Sofonías 3, 3 y 4 dice: sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. ¡Qué denuncias! Uno dice, ¿qué tiempos que estamos viviendo? Óigame, eso no es nuevo. Siglos antes de Cristo ya se vivía lo mismo. ¿Es posible torcer las Escrituras? Si es posible falsificar, alterar, agregar textos, quitarle, etc. ¿Y qué en cuanto a torcer? 2 Pedro 3, 15 al 17. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras Escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. ¿A quién escribe él? A los cristianos. Que los cristianos se guarden para no caer de su firmeza. ¡Oh! Yo me siento firme. Yo mismo me siento muy firme donde estoy. Pero me cuido. porque este José, a quien conozco muy bien, cualquier cosa puede suceder con él. Así que tengo que cuidarme mucho. De mañana, cuando me tienen que levantar y quiero dormir más, José, levántate. Y quiero dormir más, pues dije, no. Pero el otro día ya me enfermé tanto que dije, no, duerme más, querido. Y me dormí. Era necesario ya descansar un poco más. Uno se descuida un poco y cree, no tengo ninguna amenaza. Sí que tienes. No te das cuenta cómo penetra en tu mente, a través del medio que fuera, las dudas. Si hay algo que Satanás trata de sembrar en nuestra mente, son dudas. ¿Y qué si esto o aquello? Una vez pregunté a mi hija y dije, ¿tú nunca si tienes dudas? ¿Por qué no? Sí que tengo. Todos tenemos dudas. ¿De cuando en cuando? De repente, y Satanás así manda flash aquí, así como un chispazo, a ver si pega. Y por supuesto uno tiene que cuidarse. ¿Y a dónde acudir para fortalecer la fe? La palabra de Dios. Lo que vale es lo que dice la Biblia. En 2 Corintios 2, 17 dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. No nos dedicamos a falsificar la palabra de Dios. Esto está en 2 Corintios 2, 17. En Deuteronomio 4, 2, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. ¿Por qué tanta advertencia? Usted no puede falsificar la palabra de Dios, decir sí a lo que Dios dice no y decir no a lo que Dios dice sí. Usted se queda con uno o con otro. Porque Dios dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Y usted dice, no, pero yo tengo un ídolo, una virgencita o algo así, yo le prendo vela, pero yo no creo en ella. Yo no creo, pero dice, no te harás ni tendrás. Bueno, entonces, las dos definiciones o conceptos o declaraciones no pueden ser correctas. O usted rechaza, no tendrás, no te inclinarás, nada, ni lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni en los mares, ni bajo la tierra, ni de ningún hombre, ni de ninguna mujer, harás una especie de diosa o diosecillo o algo para que te recuerde a Dios. Dios es espíritu, los que le adoran en espíritu y en verdad lo adoran, o sea, en el espíritu de Cristo. En Deuteronomio 12:32, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Tú no puedes servir a dos señores al mismo tiempo y cuidar de cumplir con todo lo que Satanás quiere y con todo lo que Dios quiere. Dios no comparte de ninguna manera su deidad con ninguna deidad hecha por los hombres o supuesta deidad. En Proverbios 30, versículos 5 y 6 dice, toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. ¿Quiere usted ser un mentiroso? Cómprese una de tantas Biblias que ya mienten. Vaya a una iglesia donde mienten desde el púlpito, por si usted no lee sus Biblias falsas. Bueno, todo depende. ¿Quiere usted ser veraz o mentiroso? Usted decide. ¿Veraz o mentirosa? Usted decide. Ah, no, pero yo de cuando en cuando miento. No estoy hablando de esa mentira de cuando en cuando. Estoy hablando de esa mentira que te llevará hasta la condenación eterna. Porque si mientes a alguien, dices algo, luego te disculpas y dices, perdona, esto no era cierto, yo te dije eso, pero estaba mal, igual. Y se arregló todo. Pero si comienzas a hacer dioses con tus propias manos o vas a alguna diosería por allí y compras un diosecito del tamaño que tú quieres y todo esto, ¿cómo es posible que una persona con sus cinco sentidos en orden no está en ningún psiquiátrico, está anda suelta y no es una persona peligrosa y se meta en estas cosas y piense que una imagencita hecha de madera, de yeso o de lo que fuera, de bronce, lo que fuera, es Dios? Pero eso es lo que ocurre. Por eso Dios advierte a los hombres. ¿Quién está detrás de eso? Por supuesto que una imagen, solo una imagen. ¿Pero por qué Dios prohíbe tanto? Si igual no hará ni bien ni mal. Eso es lo que usted piensa. Esa imagen es solamente la ilustración que detrás de todo este asunto está Satanás, ¡Ay, cómo se divierte! Se toca la barbilla y mira, ¡ay, este paraguayo ahí! ¡Ja! Ya se hizo la imagen. Fue y compró, pagó tantos de guaraníes y todo eso. Y qué bueno. Y él cree que eso es solamente para, más o menos, para tener algo entre los muebles que tengo y embellecer un poco la habitación y todo. Además, aquí vienen de diferentes creencias y todo. Si viene un católico para no ofenderlo, entonces es un adorno. ¿Dónde está el Dios de adorno? No, Dios no es Dios de adorno. Él es el creador de todas las cosas. ¿Y cómo? ¿Qué hace el hombre que se mete en todo esto de idolatría? ¿De Dios qué hace? Lo reduce a ese pedazo de lo que fuera. ¿A dónde irán a parar ellos? Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Apocalipsis 22, 18 y 19. La Biblia debe conservarse como es. Y damos gracias a Dios que tenemos una sociedad bíblica trinitaria que está en Londres. Ellos se están preparando ahora una Biblia y cuando llegue vamos a adoptar esa Biblia sin ningún problema, a menos que también sea un engaño, que yo no pienso, porque la gente está muy seria en esto y no es gente que pretenda engañar a nadie. Realmente ellos están al tanto de todo, así que ellos están preparando ahora, corrigiendo algo de la de 1909. Usted todavía probablemente puede conseguir hasta 1909 y usted se dará cuenta que hay algunos términos arcaicos que ya han pasado de uso en nuestro idioma español, pero que ellos corrigirán esa parte y algunos muy pequeños otros detalles. En el Salmo 18:30 leemos: en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada su palabra, o la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. El escudo, en la época cuando se escribió esto y posterior también, era algo grande, como tipo escudo, de metal. Y entonces tenía un manguito ahí para tomar, y el soldado, como venían los dardos de los flecheros, porque no había balas, pero venían los dardos y podían incrustarse en el cuerpo y matarlo, venían con esto y se protegían de esa manera. ¿Qué es lo que nos protege a nosotros del enemigo que también lanza sus dardos? Es la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué los hombres tuercen las escrituras? Bueno, porque hoy las cosas han cambiado y ya no se permite quemar, ya no queman más las Biblias. Tampoco se impide traducir, imprimir, distribuir, enseñar, leer la Biblia. Nadie persigue a nosotros, a nadie, por las Biblias, por lo menos en esta parte del mundo. No siempre fue así. Muchos brillantes hombres y mujeres, murieron como mártires solamente por traducir, imprimir, distribuir y enseñar la Biblia. Ese fue el pecado grande. Muchos murieron. La presente generación tiene, digamos, maneras mucho más sofisticadas para hacer que la Biblia pierda todo valor y de esta manera la gente no la lea. Muy pocos son los cristianos que saben de algunos hombres, y permítanme darles algo de biografía de un hombre llamado John Wycliffe. Este señor vivió casi 200 años antes de la Reforma de Lutero. Él nació en Inglaterra en 1320. Estudió teología en Oxford. Como hombre que se adelantó a su tiempo, los historiadores le han llamado la estrella matutina de la Reforma. Este era Wycliffe. Él criticó los abusos y las enseñanzas falsas de la iglesia de esa época, que era lo que existía aparentemente. En 1382 tradujo por primera vez la Biblia al idioma inglés. Solamente hasta eso había hebreo, griego y por supuesto latín. Partiendo de la versión latina llamada la Vulgata, los lolardos, que vamos a hablar tal vez de ello un poco más tarde, el grupo ambulante de predicadores que envió a través, así los llamaban, de todo el territorio de Inglaterra, distribuyeron y predicaron la palabra de Dios inspirados en esos libros que leían. Era una verdadera revolución espiritual. Los llamados lolardos, que eran los que llevaban sus traducciones, sostenían que la Biblia era la única norma segura y auténtica de la fe. Hacían un llamamiento al clero para que volviera a la vida sencilla de la iglesia primitiva. Se oponían a la guerra, a la doctrina de la transubstanciación. Creo que ustedes saben lo que quiere decir, no voy a aclarar ahora. A la confesión auricular ante un sacerdote y a las imágenes como objeto de culto. Este Wycliffe se oponía. Y los lolardos, naturalmente, hablaban de esto. Durante el reinado de Enrique IV, su número disminuyó notablemente debido a la persecución que fueron víctimas por parte del prelado inglés. Este hombre que se llamaba Thomas Arundel, su más destacado defensor fue el mártir inglés John Oldcastle, quien fue ejecutado, óigame bien, 1417, bajo el estatuto de cómo los herejes deben ser enviados a la hoguera. Ellos decían que eran herejes los que distribuían la Biblia. Los lolardos fueron perseguidos en Londres y, por supuesto, en los condados de toda Inglaterra. Y algunos de sus miembros también murieron en la hoguera, todo debido a su celo por la palabra de Dios. El impacto de la vida de Wycliffe no puede ser pasado por alto. Su movimiento en favor de las Escrituras y la Iglesia como una sociedad espiritual fueron el cimiento sobre el cual se fundamentó la reforma de Lutero. Debido a todo esto, fue objeto de maltrato y persecución de parte de la Iglesia de Roma. Hoy los católicos no querían perder ni un milímetro. Hasta ese momento, la tradición había sido puesta a la par con las Escrituras como fuente de doctrina. Pero Wycliffe disputó esta noción. Y John Huss, de Praga, Martín Lutero, Huldig, Zwinglio y John Calvino adoptaron el punto de vista de Wycliffe. Por supuesto, Calvino cambió algo en parte después, pero en esta parte sí, estuvo de acuerdo. La traducción de las Escrituras de Wycliffe es bien conocida. Hizo su trabajo a partir de la Vulgata, como ya dije, del latín, dándole así al pueblo inglés la primera Biblia en su propia lengua. Su traducción fue consultada por Tyndale, Coverdale, obispos contemporáneos, obispos pastor, y obviamente los grandes traductores evangélicos por venir. Fue traductor antes de Lutero, teólogo antes de Calvino y reformador antes de la Reforma. Esto es Wycliffe. Ahora, estas fueron sus palabras registradas poco antes de su muerte. Él también fue sacrificado. Dijo él: ustedes dicen que es herejía traducir las Sagradas Escrituras al inglés, y me llaman hereje porque traduje la Biblia a la lengua materna del pueblo. ¿Saben contra quién están blasfemando? ¿Acaso no dio al principio el Espíritu Santo la palabra de Dios en la lengua materna a las naciones a las que la envió? ¿Por qué hablan contra el Espíritu Santo? Ustedes afirman que la Iglesia de Dios está en peligro con este libro. ¿Cómo puede ser así? ¿Acaso no es en la Biblia donde pretendemos que Dios ha establecido una sociedad en la tierra que se llama la iglesia, no es en la Biblia donde aprendemos quién es el constructor y soberano de esa iglesia y cuáles son sus leyes por las cuales se gobierna y los derechos y privilegios de sus miembros. Fuera de la Biblia, ¿qué autoridad tiene la iglesia para demostrar todo eso? Son ustedes quienes se ponen la iglesia en peligro. Ustedes son los que ponen en peligro a la iglesia al esconder la garantía divina, la misiva real de su rey, que le da la autoridad que tiene y la fe que disfruta. Eran sus palabras. John Wycliffe murió en Oxford en el año 1384. Estaba a punto de comenzar un servicio de adoración cuando un ataque repentino le provocó un desvanecimiento. Después de eso, solo sobrevivió unos minutos. El concilio de Constanza lo había declarado hereje, de manera que en 1428 su cuerpo fue exhumado y quemado en sus cenizas fueron esparcidas. Como ya no lo podían quemar, que murió solo, entonces quemaron sus cenizas, las sacaron y las quemaron. ¿Cuánto sabemos nosotros de este caballero llamado William Tyndale? Se escribe T-Y-N-D-A-L-E, Tyndale. Este hombre es uno de los personajes más importantes de los inicios de la Reforma Protestante. Él nació en 1494, cerca de la frontera con Gales, y murió en 1536. Su obra más trascendente es haber traducido la Biblia al idioma inglés junto con su amigo Miles Coverdale. Tyndale era un lingüista superdotado, dice este autor. Además de inglés materno, dominaba el francés, el griego, el hebreo, el alemán, el italiano, el latín y el español. La labor reformadora de Lutero en la Europa continental había suscitado una gran inquietud en la Iglesia Católica, con lógicas repercusiones en Inglaterra. Ustedes saben que los papas tenían jurisdicción y nombraban y deponían reyes. En 1521, el rey Enrique VIII publicó un enérgico tratado en el que defendía al Papa y arremetía contra Lutero. Agradecido, el pontífice le concedió el título de defensor de la fe. Por su parte, el cardenal Wolsey y las órdenes del monarca se entregaba con fervor a destruir las obras luteranas. Los luteranos eran los que siguieron luego a Lutero, que habían entrado de contrabando, sintiéndose obligado a suprimir a todo el que simpatizara con el rebelde Lutero, y Tyndale se encontraba entre los más sospechosos. O sea, Tyndale y Lutero eran los enemigos número uno de la iglesia institucional, la católica. En una ocasión, durante su estadía en casa de la familia Walsh, Tyndale criticó sin reparo algunas de la ignorancia y el fanatismo de los eclesiásticos de la zona. La oposición a Tyndale se hizo más patente por el careo que sostuvo con un alto jerarca eclesiástico, quien dijo: "Mejor nos iría sin la ley de Dios que sin la ley del Papa". Eso sí, era mejor el Papa que Dios. A lo que Tyndale respondió: "Desafío al Papa y todas sus leyes. Si Dios me hace la merced de seguir vivo, de aquí a no muchos años lograré que el muchacho que guía el arado sepa más de la Escritura que usted". ¿Dónde están estos hombres hoy? ¡Ja! Pollitos escondidos como conejos cuando ven están en peligro. Tras este incidente, Tyndale tuvo que comparecer ante el administrador de la diócesis de Worcester, algo así, por falsas acusaciones de herejía. Después de haber sido tratado como un perro, tuvieron que dejarlo en libertad, porque no hubo pruebas suficientes para culparlo de herejía. Luego de pasar un año en Londres, Tyndale se convenció de que ningún impresor de Inglaterra iba a atreverse a publicar una Biblia en inglés. Fue así como en 1524 cruzó el canal de la Mancha para nunca volver. En 1525 se estableció en Colonia, Alemania, y terminó la traducción del Nuevo Testamento. De allí se dirigió a Worms, en donde funcionaba una imprenta. En febrero de 1526 dio la luz la primera versión impresa del Nuevo Testamento en idioma inglés. De inmediato, cientos de copias fueron llevadas a Inglaterra por los misioneros luteranos. Al enterarse el obispo, llamado Tunstall, confiscó cuantas copias pudo y las quemó. Pero así todo, continuaron circulando. Entonces, Tunstall ideó un plan para engañar a los reformistas. Envió a un farsante que se hizo pasar por un cristiano reformado para que comprara todas las copias del Nuevo Testamento, las cuales iba supuestamente a distribuir. Este era un farsante, acuérdense bien, es un truco muy interesante lo que hizo Tyndale. En efecto, le vendieron una gran cantidad, pero ni bien llegaron a Londres, Tunstall hizo una gran fogata y las quemó en pleno centro de la ciudad. No obstante esto, no tuvo la circulación de los ejemplares, o sea, no detuvo la circulación de los ejemplares de Tyndale. Por el contrario, el dinero pagado por Tunstall fue utilizado, o sea, alguien pagó lo que quería destruir. Fue utilizado para financiar la traducción completa de la Biblia, que se imprimió en enero de 1530. No sé si ustedes captan todo, pero es bien interesante lo que pasó. Para el verano de ese mismo año, 1530, la Biblia ya estaba en circulación en las Islas Británicas. La imparable expansión de la Reforma en Inglaterra y la amplia difusión de la Biblia hizo famoso el nombre de William Tyndale. En 1535, mientras estaba en casa de un amigo, un inglés, lo traicionó a cambio de dinero, informando a las autoridades de Antwerp sobre su paradero. Tyndale fue apresado y encarcelado en Wilworth, cerca de Bruselas. En la mañana del 6 de octubre de 1536 fue llevado a la plaza de ejecución. Allí fue atado a una estaca, estrangulado y quemado. Sus últimas palabras fueron: "Oh Señor, abre los ojos al rey de Inglaterra". Eso es lo que sufrieron hombres por la Biblia. Hermanos, ¿qué hacemos nosotros hoy con la palabra de Dios? ¿La leemos? Y más que eso, ¿la vivimos? ¿Por qué hoy no se hace todo esto? No se puede. Derecho humano, todo esto nos ayuda un poco, ¿ve? Tenemos ciertos derechos, aunque torcidos, pero derechos al mismo tiempo. No obstante, actualmente el desprecio a la Escritura se manifiesta de muchas maneras. Voy a enumerar algunas de las maneras cómo se manifiesta el desprecio a la Biblia. La evolución para negar la creación es uno de los mayores daños. Ni el comunismo, ni la persecución contra los cristianos, nada ha hecho más daño para la causa del Evangelio que la evolución. Es virtualmente imposible encontrar a un alumno universitario o de secundaria que defienda la creación. en escuelas donde hay países donde hay libertad, como el caso nuestro. Y ahora cumplimos este año, cumplimos 200 años del gran inventor Darwin, el jefe de esta farsa. Otro, evitar que la gente lea la Biblia, algo que el romanismo lo ha hecho por muchos siglos, pero ya no puede. Entonces, ¿qué se hace a cambio? Bueno, vamos a ver. Tercero, agregar explicaciones abiertamente contrarias a lo que la Biblia dice, siempre al margen, en la misma Biblia. Esto era solamente de los católicos antes, Nácar Conunga, Torres Amat, esas versiones. Ahora no, ahora muchas Biblias que nosotros usamos están cargadas de herejía, al pie o al margen, o ambos. Luego, agregar los libros apócrifos como si fueran inspirados y santos. Ustedes ya saben que hay 7 libros en el Antiguo Testamento que ya hoy mencioné que no son aceptados como inspirados y con sobrada razón. Quinto, pretender enseñar no siendo regenerado o no teniendo el don para hacerlo. La alta crítica, así llamada, viene de Alemania. En la época después de la Segunda Guerra Mundial, aparecieron profesores de Biblia que nada tienen que ver con la fe cristiana y comenzaron a explicar la Biblia en universidades. Y ellos llamaron esto la alta crítica. Ahora imagínese usted, para que una persona no cristiana comienza a explicar la Biblia, ¿qué es lo que va a explicar? Bueno, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Pueden ser profesores, todo lo que quieran. 1 Corintios 1, 18 y 19. Y luego en 1 Corintios 2, 14 dice, pero el hombre natural, que eran esos de la alta crítica, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente, es decir, hay que tener vida espiritual para poder entender el texto bíblico. Usted puede entender las palabras, pero usted no entiende el mensaje. En 1 Timoteo 1, 6 y 7 dice, de las cuales cosas, dice, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Eso es exactamente lo que ocurre con una persona que no es regenerada cuando toma la Biblia y pretende enseñar. Y en Santiago 3:1, hermanos míos, no os hagáis muchos maestros de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Es muy serio. Pero permítanme detenerme un poco más. Uno de los pilares del romanismo católico es la tradición. Pero ya vimos cuando el Señor dice, invalidáis los mandamientos de Dios para guardar vuestra tradición. Es exactamente lo que dice allá en Mateo 15, 7 al 9 y Marcos 7, 6 al 9. ¿Qué son las tradiciones? ¿Qué hicieron las tradiciones? Bueno, ellos tenían sus concilios. Y en los concilios se debatían cosas teológicas, asuntos de fe. Un cristiano no necesita ningún concilio. Tiene la Biblia, el Espíritu Santo lo asiste, y un pastor, por poca educación que tenga, si es regenerado por el poder de Dios, puede exponer la sana doctrina. Ahora, han habido muchos concilios. Permítanme mencionar alguno y qué decidieron en esos concilios. El primero de ellos, el concilio de Nicea, que vamos a mencionar. Hay otros. Este primer concilio era ecuménico. Se celebró en el año 325 en Nicea, que en la actualidad se llama, bueno, por supuesto, İznik, una ciudad de Asia Menor, allá en Turquía. Este concilio, por supuesto, hizo sus decisiones también. El objetivo de Constantino fue mantener unido el Imperio Romano, unificando a las distintas creencias, las iglesias. Es decir, para mantenerse él en el poder, Constantino, trató que la iglesia, todos los grupos diferentes, se unan y haya una sola iglesia. Para eso fue el concilio ese. Luego, el primer concilio de Constantinopla se celebró entre mayo y julio del año 381. Es considerado como el segundo concilio ecuménico por la Iglesia Católica, Ortodoxa, Anglicana y Luterana. Fue convocado especialmente para definir política y regulaciones entre estas tres iglesias. Luego tenemos el concilio en Éfeso, o de Éfeso. Se celebró en Éfeso entre el 22 de junio y el 16 de julio del año 431. Allí se determinó el inicio del culto a María. Acuérdense de la fecha, 431, en Éfeso. Al proclamarla como Madre de Dios y como tal mediadora e intercesora entre Dios y los hombres. Usted nunca encontrará esto en la Biblia, porque es herejía, es paganismo, pero el concilio sí. Luego está el concilio de Calcedonia. Fue un concilio ecuménico también que tuvo lugar entre el 8 de octubre y el 1 de noviembre del año 451. Yo no sé dónde sacan tiempo esos cuates para andar ahí con esos concilios. No tengo tiempo ni para dos, tres horas para perderlo por ahí. Y ellos se reunían meses enteros en Calcedonia, ciudad de Bitinia, allá en Asia Menor. En él se estableció el Credo de Calcedonia, que describe la plena humanidad y la plena divinidad de Cristo, segunda persona de la Santísima Trinidad. Tuvieron que hacerlo porque ellos ya no sabían lo que creían. Luego tenemos el segundo concilio de Constantinopla. Este se celebró el 8 de, mejor dicho, en ocho sesiones, entre el 5 de mayo y el 2 de junio del 553. En Constantinopla, como el cuarto concilio ecuménico por las iglesias católica y ortodoxa. Ustedes saben que ya estaban divididas. La ortodoxa tenía su sede en Constantinopla y la católica en el Vaticano. En este concilio se determinó que los sacerdotes usaran vestiduras diferentes a los laicos y se comenzó a administrar la extrema unción como un sacramento. Y así continúa. Si yo les doy todo, ¿de qué les sirve a ustedes? ¿Para qué queríamos saber eso? Dirán, bueno, son muchos, muchos más los que hay, pero dejemos esto. Pero, ¿qué dijo Jesús sobre este asunto de las tradiciones? Porque ahora, si ustedes preguntan a un católico y dicen, ¿por qué ustedes creen tal cosa? La Biblia nos dice, pero la tradición enseña. ¿Cuáles son los peligros? Permítanme leer un poquitito aquí lo que dice la Biblia en... Vamos a leer en Mateo 15, 7 al 9. Muy pocos versículos. Vamos a leer solamente Mateo 15, 7 al 9. A ver. Aquí está. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud, les dijo, y bueno, eso es una parte. Vamos a Marcos. En Marcos todavía es más claro, 7, 6 al 9. Marcos 7, 6 al 9. Vean lo que dice aquí. Dice esto. Respondiendo, él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres. Y ahí continúa diciendo en qué radican. Y oiga lo que dice la parte final del 10. Dice en el versículo el 11. Voy a leer desde el 10. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y él continúa. Y más adelante dice, vosotros decís, basta que diga al hombre, el hombre, a su padre y a su madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no dejáis hacer más por su padre o su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones que habéis transmitido. ¿Qué hacen las tradiciones? ¿Qué hacen los concilios? Invalidar la palabra de Dios. Ya no hace falta quemarla. Es solamente invalidada. Pero permítanme mencionar lo siguiente. ¿Por qué es tan peligrosa la cuestión de la tradición? Primero, reemplaza la palabra de Dios. Segundo, pervierte la palabra de Dios con enseñanzas de los hombres. Tercero, anula los mandamientos divinos y exhiben los mandamientos de los hombres. Cuarto, confunde a cuantos no conocen la palabra de Dios, haciéndoles pensar que las tradiciones son parte de los mandamientos divinos, cuando bien sabemos que no lo es. Y quinto, ¿cuál es la finalidad de las tradiciones? Y bueno, bien validáis los mandamientos de Dios para guardar vuestra tradición. Es para hacer inválidos los mandamientos de Dios. Ahora, esta es la razón por qué tenemos tantas cosas. Por ejemplo, sacerdocio, que sabemos que no hay tal cosa en la Biblia, o sea, en el Nuevo Testamento, el papado, la jerarquía eclesiástica, el purgatorio, la mariolatría, las indulgencias, los sacramentos, el sacrificio de Cristo en la hostia, la gracia dispensada únicamente por la Iglesia Católica con derecho exclusivo. ¿De dónde viene eso? ¿De qué Biblia? De ninguna. ¿Quiénes creen en esto? Los que no conocen las Escrituras ni son regenerados y van camino al infierno. Ellos no tienen problema. Porque en las tradiciones de los hombres, Dios nada tiene que ver. Dios no admite tradiciones, no admite la idolatría, no admite jerarquía en la iglesia, ninguna jerarquía. Dice, todos vosotros sois hermanos, no llaméis padre vuestro a ninguna en la tierra. No admite agregar ni quitar de su palabra, nada. Es, digamos, severa su, digamos, amenaza para cualquiera que hacen algo de esto, que agrega o quita. Tan serio es esto de la palabra de Dios, contaminarla, agregarle, quitarle, que en Apocalipsis al final dice que cualquier persona que le quita o le agrega, si le quita, no tiene lugar en el cielo, le fue quitado, definitivamente. Si agrega, se le agrega el castigo infernal. Eso es todo lo que gana. Y sin embargo, hay tantos que están en eso y creen que están en la única verdadera iglesia. No le creen a lo que Dios dice en su palabra, pero le creen a lo que los hombres les dicen en sus tradiciones. ¿Cómo es posible? Te dirá, no, pero yo no puedo creer lo que usted dice. Pero usted cree absurdos lo que yo digo. Estoy diciendo de alguien que estuvo allí cuando creó los cielos y la tierra, alguien que formó al hombre, él sabe lo que hace y sabe lo que dice, yo a él le creo. ¿Qué cree usted? Lo que los hombres tergiversaron de la palabra de Dios, porque no hay alternativa. O usted cree la verdad o el engaño, la mentira. Usted no puede estar en dos caminos al mismo tiempo. Usted va rumbo al norte o rumbo al sur. Usted no puede ir a los dos lugares al mismo tiempo. Son caminos totalmente opuestos. Usted está camino al cielo o camino al infierno. Usted está ahora allí. Y usted cada día está más cerca del cielo o más cerca del infierno, porque está más cerca de la muerte. Y la muerte le va a separar de su cuerpo y se lo va a llevar a usted. ¿A dónde? ¿A dónde usted va? ¿Cómo? Bueno, yo creo que yo soy cristiano porque yo esto, yo aquello. No, usted no es cristiano porque usted es eso o aquello. Usted es cristiano, se recibió al único Salvador que es Cristo Jesús. Si no le recibió como Salvador, él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la puerta. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra puerta por donde usted puede entrar para tener vida eterna, teniendo, si tiene vida eterna. Si no, usted no tiene vida eterna. Y usted dirá, no, nunca escuché eso. Bien que vino ahora que puede escuchar. Pero usted, si usted se va sin dar el paso de fe, bueno, vino pecador y volvió pecador, pero con una diferencia, que llegó sin saberlo y sale sabiéndolo. Mayor condenación tiene aquel que sabe y no recibe a Cristo. Oremos. Nuestro Padre, cuánto te agradecemos por tu palabra. Bendícela a nuestro corazón y permite que la entendamos cada día mejor, y abre el entendimiento a aquellos que tal vez han escuchado y se dan cuenta que nada tienen que sufrir hoy por leer la Biblia, por creerla, por seguirte, y sin embargo se niegan a hacerlo. No permitas que el pecado siga engañándolos y manteniéndolos en la ignorancia y las tinieblas propias del pecado. Gracias te damos por poder proclamar tu evangelio con toda libertad. En el nombre de Jesús. Amén.